¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Quiero escapar, quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí, que me quiero morir, no puedo más. Si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Nosotros todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6 ingresan los 3 más votados. 1 de los 6 nominados que teníamos la semana pasada eran ellos, Hombres G, junto a Carlos Rivera, haciendo esta canción, Se me sale el corazón. Porque solo pensar en tenerte. Te tengo que contar que hoy, gracias a tus votos, esta es la segunda canción más votada entre los 6 nominados. Por lo tanto, Hombres G ingresan al ranking. Solo mirando hacia tu cara que me sonríe a mí. Puesto número 22, Hombres G, Carlos Rivera, Se me sale el corazón. Para perderme en tu mirada y solo quedarme aquí, clavado en tus ojos. La escuchamos un poquito, dale. Enterrado en ti. Pero ya mañana voy a verte. Cuando vuelva a salir el sol, todo será muy diferente. Se me sale el corazón. Quiero andar siempre en las nubes, pintar el cielo de otro color. Hombre G, Carlos Rivera, no dudes. Se me sale el corazón, ya están adentro del ranking. Ahora todo depende de vos. Llegan al podio, no llegan, ¿en qué puesto lo dejamos? Todo esto lo más vos recuerda de lunes a viernes. Las20másvotadas.com. Te necesito aquí porque cierro los ojos y no puedo dormir. Ya mañana vuelvo a verte. Y llegamos al puesto número 9 de esta semana. Puesto número 9, donde hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el 18. Hoy, gracias a tus votos, vuelve al puesto número 9. Había estado, ¿no? Ya en el puesto número 9. Ellos son los chicos de Banda 21, haciendo Sola. Y te recuerdo, este martes, entrevista exclusiva con Lucho Castro, una de las voces de Banda 21 en nuestro programa semanal Solo Éxitos. No te lo pierdas. Este martes, Lucho conversando con nosotros. Y si no, recordás, no sabes el horario donde lo vas a escuchar, ingresa las20másvotadas.com/solo éxitos. Ahí está el listado de cada una de las radios, porque estamos en 200 radios diferentes. Ahí está el listado de todas las radios y el horario en que lo vas a poder escuchar en tu radio favorita. Ahora, puesto número 9, Banda 21 nos hace Sola. Puesto número 9. La 21. Aguante la noche. ¡Uepa! Esa mujer, que no se aferra a nada, si la vienes a comer.

llorar cada vez que te miro. Lo que había que decir, nuestros ojos lo han dicho. Pero tú y yo sabemos, más allá de nosotros, hay dos almas gemelas volviéndonos locos. Hay dos almas que se buscan, que se quieren encontrar. Tienen cuentas de otra vida y hoy las vuelven a cobrar. Quiero un nuevo abecedario que comprenda solo más, por lo menos pa' decirte lo que siento. Abecedario, nos decían Bacilos junto a Newber en el puesto número 8 y llega Marce Morelo al aire de la radio. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que... junto a los Palmeras. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así. Nos hacen esta versión de La vida es un carnaval. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31 y lamentablemente esto es así. Hoy Marcela Morelo está abandonando el ranking. Ahí casi quedaba en el puesto número 40, pero no, puesto 41. Por lo tanto, Marcela Morelo junto a los Palmeras hoy abandonan el ranking con La vida es un carnaval. Todo aquel que piense que la vida siempre... No hay que sufrir, no hay que llorar, como dice Marce en esta canción. Tranqui, apenas esté sacando una nueva canción la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más aquí a las 20 más votadas. Y hablando de nominar, hablamos de nominados nuevamente. Dale, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Cocora haciendo Donde Tú Quieras junto a Bacilos, justamente que recién los acabamos de escuchar. Escuchamos a Farruko haciendo Pepas. También escuchamos a los chicos de Qué Locura, A Un Milímetro de Ti. Y también escuchamos a Tommy Rojas haciendo Mientes Así. Tenemos 4 nominados, 5 a partir de ahora, porque te cuento que el 5º nominado es Nacho. Nacho, que saca esta nueva canción, se titula Enemigos. Escúchale si te gusta. Tenemos hasta ahora 5 nominados. Nos falta un 6º, una 6ª. Lo sabremos en cuestión de minutos. Te recuerdo que de los 6 nominados, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Nacho, el ex Chino y Nacho, nos hace Enemigos aquí, en el aire de la radio, en las 20 más votadas. ¿A qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un te extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día pa' otro, con otra gente subiste fotos. Y yo que todavía sueño contigo, mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día pa' otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Fui inocente, me hiciste creer que tú eras fácil de un día pa' otro más. Ese doble play ya no lo acepto, pa' mí no es correcto. De tu cariño me vendiste otro concepto. Y de repente de un día